Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Japón celebra el 5 de mayo el Día del Niño. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que la población infantil en el país cayó por 44º año consecutivo y se situó en menos de 14 millones. El Ministerio del Interior calcula que el 1 de abril había 13.660.000 personas de 14 años o menos, lo que supone un descenso de 350.000 con respecto al mismo día de 2024. Los niños representaron 6.990.000 del total, mientras que las niñas 6.660.000. Hubo 3.140.000 personas de 12 a 14 años y 2.222.000 en la franja de 0 a 2 años. El número decrece a medida que baja la edad. Los menores representan hoy el 11,1% de la población total de Japón, lo que supone una reducción de 0,2 de punto porcentual con respecto a 2024, siendo el 51º año consecutivo de caída. Por prefectura, Okinawa, en el suroeste de Japón, registró la proporción más alta de menores con 15,8% al 1 de octubre del año pasado, seguida por las prefecturas de Shiga y Saga, con 12,7%. La prefectura septentrional de Akita registró la tasa más baja con 8,8%, seguida por la prefectura contigua de Aomori con 9,8% y la de Hokkaido con 9,9%. El lunes, durante la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo, BAD, en Italia, Kato Katsunobu, ministro de Hacienda de Japón, destacó la importancia de fortalecer la ayuda al sector privado en los países en desarrollo. Kato señaló que los desafíos a los que se enfrenta la región Asia-Pacífico, tales como los frecuentes desastres naturales, las emergencias de salud pública y las vulnerabilidades económicas y fiscales, son cada vez más complejos y diversos. Advirtió que los resultados de los esfuerzos de desarrollo acumulados a lo largo de los años podrían estancarse. El ministro japonés dijo que su país otorgará 20 millones de dólares a un fondo fiduciario establecido por el BAD para acelerar el cambio hacia el desarrollo del sector privado. El fondo alentará a empresas privadas de los países en desarrollo a crecer sin depender de la asistencia pública y se usará para crear un entorno que facilite su participación en proyectos de desarrollo emprendidos por empresas globales. Tras la reunión, Kato declaró a la prensa que espera que otros países sigan el ejemplo tras las contribuciones iniciales de Japón. Manifestó su convicción de que la ampliación constante del apoyo a través del fondo impulsará el crecimiento económico en Asia. Subrayó la importancia de que Japón lidere estos esfuerzos. Dos árboles jóvenes cultivados a partir de semillas que sobrevivieron al bombardeo atómico de Hiroshima en 1945 fueron plantados en la sede de la ONU en Nueva York, con la esperanza de lograr un mundo libre de armas nucleares. Las semillas fueron extraídas de un árbol de kaki que estuvo expuesto a la intensa explosión y radiación a unos 500 metros del lugar donde cayó la bomba en la ciudad japonesa. El lunes se llevó a cabo la ceremonia de plantación de los árboles, a la que asistieron el presidente de la Asamblea General de la ONU, el embajador de Japón ante la ONU y el presidente del Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear del próximo año. Cuando se dirigía a la ceremonia, la secretaria general adjunta de la ONU y alta representante para asuntos de desarme, la japonesa Nakamitsu Izumi, dijo que los árboles son un símbolo de paz y resiliencia. Al señalar que este año se conmemora el 80 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Nakamitsu instó a la gente no solo a recordar los horribles acontecimientos, sino a convertirlo en una ocasión importante para ayudar a revertir la actual y bastante desafortunada tendencia de fabricación de armas y de aumento de la tensión. El emperador emérito de Japón, Akihito, fue hospitalizado el martes en Tokio para someterlo a un chequeo del corazón. Akihito, acompañado por la emperatriz emérita Michiko, salió el martes de su residencia en el Palacio de Akasaka para dirigirse al Hospital de la Universidad de Tokio. Hacía 13 años que no lo internaban. La agencia de la Casa Imperial dio a conocer que el domingo se había diagnosticado una alta posibilidad de que el emperador emérito padeciera isquemia miocárdica, que ocurre cuando hay insuficiencia de flujo sanguíneo de las arterias coronarias al músculo cardíaco. Si bien Akihito, de 91 años, no ha acusado ningún síntoma, se someterá a un examen médico detallado en el hospital. El emperador y la emperatriz de Japón, junto con su hija, visitarán la prefectura de Okinawa, en el sur del país, a principios de junio, para conmemorar los 80 años de una sangrienta batalla que tuvo lugar allí poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Una gran cantidad de civiles fue víctima de los combates terrestres en Okinawa entre marzo y junio de 1945. Murieron más de 200.000 personas. La agencia de la Casa Imperial anunció que el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko comenzarán el 4 de junio su viaje de 2 días a la prefectura. Será la primera visita de la pareja en 2 años y 7 meses y la primera de la princesa. La empresa japonesa de automóviles, Toyota, anunció un récord de ventas en el año fiscal 2024, que finalizó en marzo, pero las ganancias cayeron por el aumento del gasto. También prevé una notable caída de los ingresos netos para el ejercicio fiscal en curso, en parte debido al aumento de los aranceles de importación impuestos por Estados Unidos. Las ventas del grupo aumentaron un 6,5% respecto al año anterior, hasta los 48 billones de yenes, unos 330.000 millones de dólares. El mayor fabricante de automóviles de Japón dice que los coches de gama alta se vendieron bien y que la debilidad del yen contribuyó a aumentar las ventas globales. Los ingresos netos cayeron un 3,6% en yenes, hasta 33.000 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo se redujo más de un 10%. Esto se debe principalmente a las inversiones en nuevas tecnologías y en la mejora del entorno laboral. Para este año fiscal, Toyota prevé un aumento de las ventas del 1%, pero anticipa que el beneficio operativo caiga un 20,8% y los ingresos netos se contraigan un 34,9%. Según la empresa, las fluctuaciones de los tipos de cambio, la inversión en tecnología punta y el aumento de los costes de los materiales afectarán probablemente a los beneficios. Toyota estima que los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos solo en abril y mayo reducirán el beneficio operativo en 180.000 millones de yenes, unos 1.250 millones de dólares. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.